llego en la zaranana. El cabumbo si no empata gana. Pa' que vacile mi calchanchana. Con los difuntos los otros maman. Pa' todas las choris en los tuyores. Pa' los maleantes en las prisiones. Métele sazón, batería en el esto. Que los demás lo pone Calderón. Dice, métele sazón, batería en el esto. Que los demás lo pone Calderón. Flow, oye, así que brega, mueve la parcela, nena, que lo que traigo es maicena, pa' toda esa chori en los Nueva York, de los mejores, oye, el Abayal, Tunitún y Noriega, vamos pa' la brea, vamos pa' la brea, pa' que crea, el de sazón, batería y reggaetón, que lo demás lo pone Calderón, Morón. El hijo de puf en el micrófono. Hey. Oye, con Looney Tunes y Noriega. Yo creí que ellos sabían. Yo creí que ellos sabían de claro.